Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?». Respondió Jesús: «Ni pecó este ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Conviene que nosotros hagamos las obras de aquel que me ha enviado mientras es de día, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo». Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y ungió con él sus ojos y le dijo: «Anda, lávate en la piscina de Siloé», que significa enviado. Fue entonces, se lavó y volvió con vista. En esto los vecinos y los que antes lo habían visto, porque era mendigo, decían: «¿No es este el que se sentaba a pedir limosna?». Unos decían: «Este es», y otros: «No, sino que es uno que se le parece». Pero él decía: «Soy yo». Le preguntaron: «Pues ¿cómo se te abrieron los ojos?». Él respondió: «Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y vi». Y le dijeron: «¿Dónde está ese?». Respondió: «No lo sé». Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús había hecho lodo y le abrió sus ojos. De nuevo los fariseos le preguntaron cómo había recuperado la vista. Él les dijo: «Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo». Algunos fariseos decían: «Ese hombre no es de Dios porque no guarda el sábado». Pero otros decían: «¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales prodigios?». Y había división entre ellos. De nuevo preguntaron al ciego: «¿Qué dices tú de él, ya que te ha abierto los ojos?». Él dijo: «Es un profeta». Los judíos no creyeron que aquel hombre hubiera sido ciego y hubiera llegado a ver, hasta que llamaron a los padres del que ahora veía. Y les preguntaron: «¿Es este vuestro hijo, el que decís que ha nacido ciego?». Respondieron los padres: «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ahora ve? Lo desconocemos. ¿O quién abrió sus ojos? No lo sabemos. Preguntadle a él qué edad tiene. Él mismo hablará de sí». Sus padres dijeron esto porque temían a los judíos, pues los judíos ya habían decretado que si alguien confesaba que él era el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: «Edad tiene, preguntadle a él». Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Él les contestó: «No sé si es pecador. Solo sé que yo era ciego y ahora veo». Entonces le dijeron: «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Les respondió: «Os lo dije ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo de nuevo? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos?». Ellos le maldijeron diciendo: «Tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es». El hombre les respondió: «Esto es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me abriera los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que si alguno le honra y hace su voluntad, a ese le oye. Jamás se ha oído que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese no fuera Dios, nada hubiera podido hacer». Le respondieron: «Has nacido lleno de pecado y nos vas a enseñar tú a nosotros». Y lo echaron fuera. Oyó Jesús que lo habían echado fuera, y habiéndose encontrado con él le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?». Él le respondió: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?». Le dijo Jesús: «Lo has visto. El que habla contigo, ese es». Entonces él respondió: «Creo, Señor», y se postró ante él. Dijo Jesús: «Yo he venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos». Oyeron esto algunos fariseos que estaban con él y le dijeron: «¿Acaso nosotros también somos ciegos?». Jesús les dijo: si fueseis ciegos no tendríais pecado. Pero ahora decís, vemos, y vuestro pecado permanece.